falsos, falsos a tu lado, aparcados, estúpidos, apártalos, mierdas, solo quieren sacarte la sangre. Dime quién coño va a estar cuando yo pase hambre. Amor, fe en Dios, lazos rotos, recuerdos como fotos, amigos que traicionan, cabrones que se sobran, que se jodan. A mí no pueden pararme, parcero, he de poner las cuentas a cero. Ya veremos quién llega el primero, quién dispara en este duelo. A tu alrededor, falsos, que intentando evitar que saltes más alto. Yo, corroídos por la envidia, mamones y putas baratas meten sus patas en mis asuntos. Atrás, ley de calle, viviendo cada minuto al detalle. Historias complejas sobre problemas que pesan. Amigos que no están cuando las cosas van mal, y que más da cuando la lluvia cae en tu cara. Falsos que dicen que vienen para ayudar, esperando el momento perfecto y apuñalarte. No confíes de mamones que miran y sonríen, esperando a que te gires para joder tus fines. Son falsos amigos, vienen para apoyarte, solo esperan tu derrota, solo quieren joderte. Desconfía de cabrones que dicen ser hermanos, allá afuera en la acera los cuento con las dos manos. Vives un mar de mentiras, te golpean si te giras, tropiezas, te despistas, falsos te empujan con ira, cabrones señalados en estos puntos de mira. Las calles están llenas de cabrones, desconfía. Mi familia y poco más es todo lo que hay detrás. Corazones vacíos, devorados por las hienas. Flotamos en esta mierda, corremos en la carrera. Rodeado en la selva, sigo buscando mis perlas. Puñales en mi espalda, choques, malas jugadas. Represento rap de calles donde falsos amenazan. No hay negocio sin trampa, no, 5-4 bandas sacando la cabeza de este océano de mierda. Hasta el cuello, nena. 10.000 versus malagueño, allá fuera en el tablero solo cuenta mi ingenio. Perdido y sin remedio, ya solo me queda esto. Todo mi empeño puesto en seguir siendo auténtico. Falsos que dicen que vienen para ayudar, esperando el momento perfecto y apuñalarte. No confíes de mamones que miran y sonríen, esperando a que te gires para joder tus fines. Son falsos amigos, vienen para apoyarte, solo esperan tu derrota, solo quieren joderte. Desconfía de cabrones que dicen ser hermanos, allá afuera en la acera los cuento con las dos manos. Golpea contra el bombo mi cabeza una y otra vez. Proceso creativo 5-4, niño feel the pain. Falsos MCs, testimonios baratos, delincuentes andan hartos de ir tanto niñato, bitch. De mierda real, sobre electro, sobre jazz. Don Fatan Malacá, dando fuego a tu día. Madrid es la ciudad, hoy mi arma es el rap. Saldremos a limpiar, a restaurar la verdad. Chupas pollas por sonar, putas pagan por sonar. De vuelta a la realidad, suelta el micro y vete ya. Cani 5-4 bando, terrores de tus cascos, tenés de contrabando, trapis a diario. Todo es mentira, b-boy, revende tus Adidas. Don Fat Malacá, César Gas, abriendo tus heridas. No es crack, amiga, solo es mi rima. Bienvenidos a las calles, fría realidad en cada esquina. Falsos que dicen que vienen para ayudar, esperando el momento perfecto y apuñalarte. No confíes de mamones que miran y sonríen, esperando a que te gires para joder tus fines. Son falsos amigos, vienen para apoyarte, solo esperan tu derrota, solo quieren joderte. Desconfía de cabrones que dicen ser hermanos, allá afuera en la acera los cuento con las dos manos. Son falsos, falsos, falsos. Don Fat Royal, M-A-L-A-K-A. Adicciones.